Sociedad Beatas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Dios es amor. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, Jesús nos ama y no es amado por nosotros. Egoísmo de la humanidad. Jesús nos bendice y es maldecido por nosotros. Ingratitud del hombre racional. El buen Jesús nos colma de dones y favores. Nosotros le injuriamos con esos mismos dones y regalos. Ingratitud humana de los guatemaltecos. Pan amargo de tu destierro en todos los agrarios del mundo. Así correspondemos los hombres ingratos y traidores a tu amor y generosidad infinita. Es nuestro pago a tu cruz a cuestas, a tu crucifixión y muerte, a tu salvación que nos has conquistado. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, Jesús nos pide a nosotros, cucuruchos, decir sí a la vida, no a la cultura de la muerte. Jesús nuestro Salvador nos recuerda llevar en nuestros hombros sus andas este martes santo. El día de hoy, Jesús quiere pensemos y reflexionemos. ¿Por qué eres cucurucho? ¿Por qué llevas en tus hombros su sagrada imagen? No respondamos como insensatos, como tontos, no. Como el necio aquel del Evangelio. Muchos me van a decir, porque me gusta, por costumbre, por tradición. Habrá quien diga, me fascina ser cucurucho, escuchar las marchas fúnebres, el adorno de las andas. Jesús Nazareno de las Beatas de Belén quiere rectifiquemos nuestro criterio. Jesús quiere que en sus cucuruchos ellos sean verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. El cucurucho es un hombre guatemalteco que aceptó en su alma y en su vida a Jesús y le llama mi Jesús Nazareno. Lo aceptó el día de su bautismo. Ahora, inteligentemente, consciente y libremente, lo acepta como su Salvador personal. Por consiguiente, el cucurucho es Cristo. ¡Qué tremendo, hermanos! Lo repito, el cucurucho es y debe de ser Cristo. Al decir de San Agustín, un cristiano es Cristo, llamado por Dios para colaborar con Jesús en la extensión del reino de Dios, que es nuestra iglesia. Un buen cucurucho siempre, siempre está dispuesto a trabajar por recristianizar Guatemala, por evangelizar a todos sus hermanos. Por eso, el cucurucho pertenece a una asociación, a una hermandad o a una cofradía. Trabaja para que todos sus hermanos cucuruchos sean verdaderamente cristianos, verdaderos hijos de Dios como Él. Participa del trabajo pastoral de su parroquia, bajo la autoridad de su párroco y de su obispo, sirviendo a todos sus hermanos, en cualquiera de las pastorales o ministerios o servicios, para llevar a Jesús a todas las almas de su parroquia. Se siente responsable de la salvación de todos sus hermanos. Debemos tomar muy en cuenta, cucuruchos, que su trabajo evangelizador lo hace Jesús. Y lo hace Jesús a través de su persona. Y nadie más que Jesús, solo Él es el único evangelizador viviente en nuestra iglesia. La persona humana es necesaria, pero no es indispensable. Su trabajo es personal, de persona a persona. Es Jesús quien lo llama y lo envía a evangelizar a todos y a llevarlos a Dios. Como dice Monseñor Hervás en Cursillos de Cristiandad, el cucurucho debe vertebrar cristiandad en su parroquia. Debe ser parte importante, nada menos que la columna vertebral de su parroquia, bajo la autoridad de su párroco. Por eso les recuerdo lo que siempre les he dicho: todo con el párroco, nada sin el párroco. En nuestro trato con nuestros hermanos, debemos revertirnos de mucho amor, de mucha caridad cristiana, inmensa caridad, y cuando trabajemos para Jesús, nuestro yo, debe pasar a un segundo término, a un pasado inmediato, para vivir un presente de amar a Dios y amar al prójimo. Si no amas al prójimo que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? El párroco, con sus servicios y ministerios, apoyan todo trabajo pastoral de su parroquia. Los planes apostólicos de los buenos cucuruchos, quienes se esfuerzan y procuran una mejor formación apostólica a todos los niveles, para poder ir transformando las estructuras actuales, es decir, dar y recibir. Sobre todo eso, cucuruchos, todos debemos tener una vida espiritual fuerte e intensa. Si no tenemos vida espiritual, nuestro trabajo apostólico de evangelización se viene abajo, languidece y muere. Cristo es el único evangelizador viviente de la iglesia, dicen nuestros obispos en su cuarta asamblea general del episcopado latinoamericano. Jesús, hombre salvador. Jesús de las tres gracias. Jesús de la indulgencia. Jesús de las beatas de Belén, nos ha convocado a nosotros los cucuruchos y nos ha llamado con vocación especialísima para hacer en nuestra Guatemala los cambios necesarios y suficientes. Nosotros debemos solucionar todos los problemas que nos aquejan. ¿Y para qué? Para el bien de todos los guatemaltecos. Esos robos, asaltos, secuestros, corrupción a todos los niveles, todos esos males deben desaparecer de Guatemala. ¿Y cómo? Cada cucurucho debe estar convencido. Yo, cucurucho, debo cambiar de vida con la gracia de Dios. Yo, cucurucho, debo dejar mis defectos e imperfecciones. Yo, cucurucho, debo dejar mis pecados y vicios con la gracia de Dios. Las obras de Satanás en que yo ando metido, y perdonar de corazón a quien me haya ofendido. Desterrando de mi alma esos resentimientos, esos rencores, esos odios que me amargan a mí. Perdonar en el nombre de Dios a quien me haya ofendido. Solo así, si yo, cucurucho, cambio de vida, todos los cucuruchos cambiaremos de vida. Si nuestro buen Jesús, Jesús al que amamos y llevamos en nuestros hombros, Él hará que nuestra vida cambie. Nuestros pensamientos serán los pensamientos de Jesús. Nuestras palabras serán la palabra de Jesús. Nuestras acciones, las acciones de Jesús. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Jesús no roba. Se acabarán los robos. Jesús no asalta. Se terminarán los asaltos. Jesús no mata. No habrá homicidios. Jesús no es corrupto. No a la corrupción. No a la cultura de la muerte, sí a la vida. En la mitad del siglo pasado se celebró un Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona de España. Y un cucurucho poeta, el literato español José María Pemán, hizo cantar al mundo entero: Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Convenzámonos, si Jesús vive en nuestro presidente, en nuestros ministros, si Jesús vive en nuestros diputados, si Jesús vive en los jueces, si Jesús vive en todos los cucuruchos y en todos los guatemaltecos, en Guatemala habrá paz. Jesús en el alma de sus cucuruchos, en Guatemala habrá paz. En el cuerpo eucarístico de Jesús habrá paz. En el corazón eucarístico de Jesús, amén.